El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Corazón, devuélveme el aire. Devuélveme el azul del cielo. Qué gusto saludarlos, amigos Radio Escuchas. Hoy sabadito, estamos a sábado 8 de octubre, semana 40, han transcurrido 282 días del año. Y bueno, pues la temperatura calurosa, rica, sabrosa aquí en la Ciudad de México. La puesta del sol se espera a las 7 de la noche con 18 minutos. Los saluda Rubén Labastida, nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, para, bueno, obviamente presentar la revista de la radio. Una vez más para ustedes que amablemente nos acompañan. Recuerden que tenemos lo mejor en espectáculos, entretenimiento, muchas propuestas para que estén bien enterados. Y bueno, pase un rato ameno, agradable. Síganos a través de las redes sociales, ya las conocen, arroba el punto crítico, y por supuesto a través de facebook.com/elpuntocrítico, nuestro sitio oficial www.elpuntocrítico.com. Bueno, pues qué tal si iniciamos. En esta tarde tenemos algo de música con Alan Castro, nos presenta un set acústico con Don Sevilla, directo desde Nicaragua para México. Vamos a disfrutar, por supuesto, algo padrísimo para ustedes. También tenemos a Federico Valle, Valorarte, es su sección. Y bueno, pues queremos saber, Federico, ¿qué nos tienes para este sabadito? Bueno, pues fíjense que los voy a llevar al Festival Internacional Cervantino. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que mucha gente en la Ciudad de México o en distintas partes o en distintas entidades federativas, bueno, pues no lo tienen, ¿no? Nos quejamos porque no lo tenemos, porque eso está en Guanajuato. Pues no es así. Fíjense que en distintas entidades federativas se va a llevar a cabo distintos eventos justamente de este Festival Internacional Cervantino, y en la Ciudad de México se llevará a cabo en el Centro Nacional de las Artes. Así que vamos a platicar de eso. Y también, fíjense que se va a llevar a cabo el Festival Internacional, o se lleva a cabo el Festival Internacional Revueltas. ¿Esto en dónde? Pues nada más ni nada menos que en Durango. Así que también nos vamos a llevar, imagine, a través de la magia de la radio, hasta Durango. Así que de eso vamos a platicar en un momento más. Padme Castellanos, la vidente, está todo lo que da el día de hoy. Vamos a conocer cuál es el tema que nos tiene preparado este sabadito. Namaste, mi querida familia de Punto Crítico. Como lo dijimos el sábado anterior, se quedó candente el asunto y, por supuesto, te amo y te quiero. ¿Qué tan flojo lo tienen el hombre o las mujeres en el día a día? El poeta de la radio, Miguel Ángel López Ibernal, como siempre, al pie del cañón. El tema a tratar el día de hoy que nos va a hacer reflexionar, muy interesante. Poeta Miguel Ángel, gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Un poema que voy a dedicar a las víctimas de la violencia que estamos viviendo, con todo respeto. Mis estimados amigos del Punto Crítico, pues efectivamente llegó el momento musical que acostumbramos cada semana para ustedes que amablemente nos acompañan a través de las redes sociales. No olviden, arroba el Punto Crítico en Twitter, en facebook.com/elpuntocrítico, en nuestro sitio oficial www.elpuntocrítico.com. Y bueno, pues hoy tenemos el gusto, están en gira promocional, y agradecemos mucho al que se hayan tomado el tiempo de visitarnos directamente aquí en la redacción de el periódico El Punto Crítico, nuestros grandes amigos de Estéreo 4, la banda Puerto Riqueña está aquí al pie del cañón. Los saludamos con mucho gusto. Bienvenidos, gracias, chavos. Gracias, saludos. Bienvenidos. Gracias. Están aquí, bueno, para promocionar lo que están llevando a cabo, que es una gran cantidad de canciones. Están sonando durísimo, por supuesto, allá en su natal país, en Puerto Rico. Y bueno, pues saludamos primero a Jay. Jay, sí. Jay, correcto. También está por acá Eduardo. Eso es correcto, saludos a todos. Nuestro Eduardo, amigo que todos están escuchando. En voces, ¿no? Todos están en la voz. ¿O? Sí, todos cantamos. Correcto. Sí. Jafet. Ese soy yo. Y también mi tocayo Rubén está por aquí al pie. Sí. Mi estimado Rubén, bueno, pues el que guste, en primer lugar, comentarnos cómo es que surgieron. Parece que desde el año 2012 le están pegando durísimo. Así y finalmente es. Los tenemos aquí en México, a razón de, obviamente, de las grandes fans que lo siguen y los están pidiendo aquí en México también. Están dando a conocer en estos días. No sé cuál de los cuatro integrantes guste platicarnos acerca de la banda, por supuesto, de Estéreo 4. Adelante, bueno, pues somos Estéreo 4. Comenzamos en el 2012, allá en Puerto Rico. En las redes sociales fue que nacimos. Subimos un par de fotos al Facebook que teníamos. Así las jóvenes fueron viéndonos. Decidimos subir una canción. Les gustó muchísimo. Ahí fue cuando decidimos escoger el nombre para el grupo. Pues subimos algunos nombres a la página y dejamos que ellas escogieran el nombre. Entre ellos estuvo Estéreo 4, entre otros, pero escogieron Estéreo 4. Ajá. Entonces, obviamente, somos cuatro jóvenes. Sí. O sea que el 4 viene de eso. Y Estéreo, como siempre explica Jay, es porque es un sonido amplio y no es, no es una sola voz. Sería mono. Perfecto. ¿Okay? Nada, de allá para acá hemos grabado canciones. Tenemos nuestro primer álbum. Ya estamos trabajando en el segundo. Hemos promocionado varios singles allá en Puerto Rico, en República Dominicana estuvimos, hace poco llegamos de Chile, Argentina, ahora decidimos pisar México, creemos que es una plaza súper importante para la música. Gracias a Dios estamos aquí, estamos promocionando nuestro último dos sencillos, Ilusión y Te Quiero Ver. Perfecto. Oye, y bueno, pues también tengo entendido también que las chicas los adoran, los siguen muchísimo y están al pie del cañón. Tocayo, ¿tú qué me dices al respecto con las chicas mexicanas? ¿Cómo andan de fans por acá por este rumbo? Pues son geniales. Cuando llegamos al aeropuerto ya habían chicas esperándonos. Son bien, bien eufóricas. Se parecen mucho a la chilena. Ahora te cuento, ¿verdad?, que cuando nosotros estuvimos en Chile, de promoción allá con nuestros dos temas, chicas durmieron afuera en el hotel para esperarnos, para vernos, para sacarse una foto. Fue una locura y pues... De hecho, las chicas no solo, ¿verdad?, durmieron afuera del hotel, sino que brincaron por la parte de atrás del hotel, se comieron la comida de los huéspedes, unas pizzas que habían allí, ¿no?, rompieron un cristal. Y fue una muy bonita experiencia. Según lo que hemos escuchado de las mexicanas, creo que va a pasar aquí también. Sí, caracoles, porque son tremendas las chicas mexicanas. Y mi estimado Jay, tú que nos comentas acerca de la música, que es realmente el fuerte, los que los está llevando al éxito, ¿tú cómo te sientes aquí? ¿Qué tal les ha caído el clima? Y por supuesto, ¿cuáles son las rolas que obviamente ya podemos disfrutar a través de YouTube? Bueno, México me encanta. México, siempre desde el principio habíamos soñado y planeado venir aquí. Obviamente es una plaza pues importante y tienen muy buen oído para la música, tanto Puerto Rico como México. Son plazas que tienen muy buen oído. Las rolas que están ya en las redes sociales son yo creo que, wow, 7. Si tenemos 9 en el álbum, pues son como 7 que ya pueden escuchar y pueden darle oído a eso. ¿Ese que agarraste fue el disco promocional? Sí, se llama Ilusión, igual que un tema que tenemos, es nuestro antepenúltimo. Este tema en promoción se llama Ilusión también. ¿Este de qué trata? ¿Ilusión de qué trata? Se trata de un chico pues que le gusta esta chica y bro, la chica ve que su enamoramiento hacia ella es una ilusión y él le dice como que pues porque él ha hecho casi todo para estar con ella, ¿entiendes? Más que pues todos los chicos que han tratado de estar con ella, él sí ha dominado. Ajá, y ella como quiera, pues no trabaja y se mantiene una ilusión. El tema es el tema. O sea que nos diríamos aquí, con palabras más locales, digamos que le he echado ganas y ya ahí la lleva, ¿no? Ahí se quedó una ilusión. Eso pasa, eso pasa. Es que esa ilusión suena como que pues lo iba a intentar, pero no lo logró finalmente, sí, ¿no? Sí. Pero son temas con historias verdaderas. Yo creo que eso es lo mejor que tiene el grupo, que los temas son vivencia, no son como otros grupos pues que solo le hacen la música y ellos la interpretan. Nosotros también hacemos nuestra propia música. ¿Ustedes quién les hace la música? Yo la produzco. ¿Tú la estás produciendo? Y la compongo. Obviamente la produzco con otros amigos míos que producen, tanto como Eliel, que produce para Don Omar, y entre otros. Pero todo se queda entre nosotros, siempre ponemos nuestro granito de arena. Claro, cada claro. Uno de ellos pues toca instrumentos también, tocamos piano y guitarra. So, eso tiene que mucho que ver, también por las experiencias que pasamos cada uno. Por eso algunas veces nos hemos tomado más tiempo en sacar, a lo mejor hemos dicho, va a salir tal y tal fecha el álbum y se tarda un poquito más porque... tratamos de plasmar las experiencias de esa tía, a veces hay que esperar un poquito para vivirla. Finalmente lo importante y a lo que llegamos es que producen algo bueno y lo lanzan, o sea, no están así como que... Bueno, obviamente hoy en día todo se basa en singles. Tú sueltas un single más con álbum. Obviamente ya hemos lanzado varios singles, solo juntamos todo y lo convertimos en este gran proyecto. llegan con muchos sueños, llegan con mucha ilusión, esperanzas, Eduardo, para, por supuesto, conquistar los corazones de los mexicanos. Y obviamente, pues en esta gira promocional, algo que te haya gustado de México, algo que te haya latido. Ya vemos que pues están visitando los diferentes medios de la capital, ¿no? Pero pues no sé, algo en especial que te haya llamado la atención. Pues mira, nos ha encantado el trato que nos ha dado las personas acá en México. Son muy acogedoras, muy amables. Y algo que nos gusta a nosotros es que cada lugar que llegamos siempre hay un buenos días de parte de un mexicano, un buenas tardes, un buenas noches, y que a diferencia de otros lugares que hemos ido, que no es así. Pero verdad, eso, estamos súper agradecidos y súper contentos por el recibimiento que hemos tenido y el apoyo, sobre todo de los medios, que eso es algo que en realidad no nos esperábamos, ¿ves? Porque los talentos nuevos siempre tienden a tratarlos un poquito de lejos. Pero estamos muy agradecidos con los mexicanos, que ha sido totalmente diferente. Correcto, y tenemos ya tu gorra rosa mexicano en este momento. Excelente, eso nos superlate. Y bueno, pues aquí también, mi estimado Tocayo, otra de las cosas que nos gustaría saber, efectivamente aquí la música, cómo la llevan, cómo la están manejando para que pues esté pegando durísimo. ¿A qué le acreditas tú el que la música vaya de manera excelente con ustedes? Pues mira, esa pregunta te la puede contestar Jay, porque eres el que maneja la música como tal. Mi estimado Jay, pues adelante, adelante. ¿A qué le dices tú? Bueno, pues se trata de esto, le hemos echado ganas, son muy bueno, buena onda. Las rolas son muy buenas también, obviamente. Es un equipo de trabajo. Yo creo que detrás de cada buen artista o buenos artistas hay un gran equipo de trabajo. Y ellos son los que se toman la tarea de, pues, esas rolas convertirlas en éxito. Nosotros ponemos nuestra parte y ellos ponen la suya, y todo llega donde tiene que llegar. Mi estimadísimo Jafé, también nos gustaría preguntarte, o tú, Tocayo, hoy en la mañana que tuvieron una conferencia de prensa, allá tenemos ahí en el Cosa Nostra, ¿cómo les fue? ¿Qué fue lo que más les preguntaron los amigos de la prensa? ¿Qué quieren saber acerca de ustedes, de esta extraordinaria boy band? Pues mira, como dijo Eduardo, aquí nos han tratado súper bien, la prensa se ha portado excelente y no fue para menos allí también. Nos trataron súper bien. Entre las preguntas que nos hicieron, nos preguntaron mucho que si volveríamos a México. Sí. Definitivamente nos ha encantado y nos encantaría regresar a México y demostrar en tarima lo que es Estéreo 4 en sí. ¿Cuándo íbamos a cantar aquí? Nos preguntaron. Exacto. También qué diferencia tenemos nosotros de este grupo a otro. Que fue lo que te expliqué, que nosotros hacemos nuestra propia música, nuestra propia vivencia. Y que cuáles eran las cosas más locas que habían hecho las fans. Y todas esas cosas. Muy buenas preguntas y muy buenas personas. Oye, fue éxito. Y efectivamente, de aquí, bueno, pues ¿cuántos días van a estar más en México para próximamente lanzarse directamente a Honduras, ¿no? Donde bueno, también están pegando con tubo. Estamos aquí hasta el sábado, si Dios lo permite. Correcto. Y sí, regresamos a Puerto Rico varios días y luego arrancamos para Honduras, que tenemos un festival allá que nos invitaron. Luego de Honduras, vamos a Colombia a grabar el video de nuestro próximo sencillo que estaremos promocionando también. Sí. Correcto, y todavía no nos pueden dar mayor información del sencillo. Ahorita nos concentramos en Ilusión, ¿no? Bueno, sí. Les podemos decir que se llama Prohibido. Prohibido. Prohibido, entonces. Y de que el video pues va a ser grabado en Colombia. Exactamente. Oye, ¿qué nos dicen? ¿A quiénes le pueden dar algunos agradecimientos? Estoy viendo por acá que, bueno, pues uno de los productores también es Joel Baez. Joel, sí, Joel. Nuestro amigo Joel Baez. Que él fue el de la idea, él fue el de toda la idea de Estéreo 4. Ya lo fue consolidando contigo. Exacto, sí, porque nosotros solíamos trabajar, o sea, trabajamos desde antes con otros artistas como Don Omar, Ovy Bermúdez, Yandel, etcétera, un sinnúmero de artistas, y él tuvo la visión de que no había grupos así en ese tiempo en el mercado y que hacían falta, y me dijo la idea. Yo la pensé y la vi como una buena idea, y de ahí nos dimos a la tarea de hacer esto realidad. Correcto, y en Puerto Rico platíquenos un poquito, son tan amables, ¿cómo les está yendo? ¿Qué cosas, tan anécdotas tan padres han vivido? Bueno, ya que actualmente ya son reconocidos de manera, pues digamos que internacional en Puerto Rico, están bastante fuertes nuestros amigos de Estéreo 4. Nosotros estamos súper agradecidos del público puertorriqueño, ¿no? Porque gracias a ellos hemos llegado hasta acá y hemos logrado, ¿verdad?, lo que es brincar el charco, como decimos nosotros. Ahora mismo estamos sonando, promocionando nuestros dos últimos sencillos, Te Quiero Ver e Ilusión. Está sonando en la radio, que a la gente les encanta. Nuestros fans llaman a cada rato para pedirla. De hecho, nos han llamado allá el menudo de esta generación. que es algo que es muy importante para nosotros y estamos muy agradecidos de Puerto Rico. Y siempre, obviamente, mantenemos todo vivo mientras vamos haciendo más música, más proyectos, pues nos presentamos en diferentes lugares. Antes de venir acá, pues estuvimos en el proyecto de Yo No Me Quito, que hubieron alrededor de más de 15,000 personas allí. Y estuvimos con muchos más artistas. Ya hemos cantado pues en el Coliseo de Puerto Rico. Hemos también hecho un Bellas Artes también allá, que todo va súper bien, gracias. No, nos han dado mucho apoyo allá. Pues no sé si mi estimado Jafet, Rubén, quieren comentarnos cómo estar en contacto a través de las redes sociales y saber precisamente pues dónde qué van a estar haciendo, qué van a estar llevando a cabo, todos sus nuevos proyectos, que nos va a dar mucho gusto aquí en México. Sí, claro, para que estén al tanto, ¿no?, de nuestros proyectos, pueden acceder a Facebook como Stereo 4 e Instagram y Twitter como Official Stereo 4. Correcto, ahí pueden estar perfectamente bien enteradas las fans. Próximamente, Jafet, tienen mucha esperanza de venir con nosotros, 2017, 2018, no sabemos todavía cuándo. No, si es por nosotros, este mismo año estamos aquí. Sí, inmediatamente. Ya. ¿Qué dicen las fans en este aspecto? Sí, no, las fans, obviamente, como también los medios nos preguntan cuándo vamos a regresar, cuándo vamos a tocar, pero todo tiene su proceso. Primero estamos de promoción, después, obviamente, en lo que vamos de promoción de país a país van cayendo los eventos y así, etcétera. Vamos. Bueno, pues finalmente aquí en el Punto Crítico ponemos nuestro granito de arena para que sea útil y, por supuesto, transmitirlo, porque nos encanta la buena música y nos encanta, bueno, pues el género musical que ustedes están manejando. Entonces, gracias. Si quieren agregar, gracias, algo más, claro que mi sí, estimado Jay, por allá, Rubén. Gracias por el apoyo, gracias por tenernos aquí a ustedes y por la oportunidad a toda la gente mexicana que nos ha tratado súper bien y nos ha dado un súper apoyo. Queremos invitar a todas esas mexicanas que nos sigan en nuestras redes sociales, Stereo 4, Official Stereo 4, y a que compren nuestro álbum o nuestras canciones a través de todas las plataformas digitales. Y que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Yes. Perfecto. Eduardo, ¿algo más que tú quieras agregar el día de hoy? Rubén, ¿también algo que quieras decir? No, súper agradecido de ustedes los mexicanos. Nosotros sabemos que ustedes tienen un muy buen oído para la música. Desde que llegamos ya varias personas nuestras redes sociales, nuestros seguidores han aumentado de personas mexicanas y eso quiere decir que hemos gustado y que esperamos volver muy prontito. Sobre todo chicas. Mientras más mejor. Sí, efectivamente. Estarán aparte del J-Cuerte, por si acaso. No, pues claro, no nunca de mentira, más, ¿no? Mentira. Ya. Oye, y y otra cosa precisamente que les voy a preguntar, la influencia o quiénes le obviamente van que vuelan, con quiénes les gustaría próximamente pues estar produciendo, cantando, haciendo la rumba. Pues mira, a mí siempre me hubiese gustado, ya no puedo, obviamente, cantar con Juan Gabriel, pero qué pena que ya pasó a otra vida. Sí, híjole, pues ya será ahora sí que de manera digital, ¿no? Ya nada más de manera así digital, levantando voces. Lo cantamos en karaoke. Perfecto. Y bueno, Rubén, finalmente algo que tú quieras agregar, algo más que quieras comentar, adelante. Bueno, pues respecto al tema que estaban hablando los chicos, pues sí, a mí me gusta mucho la música urbana, pero mi influencia mayor es Luis Fonsi. Es Fonsi, extraordinario, excelente. Pues sí, está aquí en México. Perfecto, ¿no? Extraordinario. Pues ojalá todo se lleve a cabo y nosotros estamos aquí a las órdenes, por supuesto, en el Punto Crítico. Muchísimas agradecemos gracias mucho a nuestros grandes amigos de Stereo 4, el que nos hayan acompañado el día de hoy. Gracias por darse la vuelta directamente a la redacción del Punto Crítico y estamos a sus órdenes. Mucho éxito, muchas felicidades. Gracias. Stereo 4 aquí en el Punto Crítico. Vamos a una pausa y regresamos de manera inmediata. Conoces cada paso de mi interior, cada sentimiento de mi corazón. Siempre me conmueves con tu gran amor. Pero a veces la duda se impone a la razón. Pero miro al cielo y puedo ver tu gloria. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. Como me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. twitter@elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos con ustedes, amigos del Punto Crítico, en este sabadito, pues para una propuesta musical. Bien que puedan abrir los oídos, tenemos directamente desde Nicaragua a Don Sevilla. Él es músico y compositor. Muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación. Pues platícanos, ¿qué andas asistiendo por acá en México? Bueno, ahorita estoy de gira de promoción de mi primer disco de solista, de la versión deluxe, que lo sacó mi disquera de Don Records con 4 nuevos temas. Entonces estamos haciendo una gira de showcase, ya prácticamente terminando, y una gira de medios también aquí en el DF. Estuvimos en Pachuca, estuvimos en Cuernavaca y en el estado, en Toluca también. Y entonces andamos haciendo gira de promoción para promocionar el nuevo disco. A donde sea es tu más reciente material en esta faceta como solista. Exacto. Este disco es del 2013, ¿no? El disco original, la primera versión, salió en el 2013. Ahorita, como te digo, hicimos una versión deluxe, donde se agregan 4 nuevos temas, algunos que grabamos en el transcurso del 2013 para acá, otros que estaban como medio arrinconados ahí cogiendo polvo, y pues ahorita ya lo hicimos una versión un poquito más extensa. Son 14 temas en total. Ok, perfecto. ¿Cuál es el proceso creativo cuando Don Sevilla entra al estudio? Bueno, depende un poco del disco. Este disco en particular lo hicimos entre Nuriban y yo. Nuriban Reyes es el productor del disco. Prácticamente pues, michi micha, pues. Nos metimos ahí, comenzamos a hacer lluvia de ideas y pues nos dejamos llevar por lo que decía cada una de las canciones que íbamos haciendo en el momento, y prácticamente las grabábamos en el momento. Pero ese fue este disco. Otro disco ya ha sido un poco diferente, ya sentarse a componer, cómo hacer unas maquetas previas, etcétera, etcétera. Entonces ya depende del proceso creativo que quieras seguir. Perfecto. Este disco es la primera vez que ya... Bueno, es una versión deluxe, por lo que me estabas comentando. ¿Cuáles son las fechas que donde lo estuviste presentando? Actualmente, el disco, ¿dónde lo puede conseguir la gente? Bueno, ya se estrenó el 30 de septiembre. Se acaba de estrenar en Spotify, en iTunes, en Amazon, etcétera, etcétera. Y ahí lo pueden escuchar o directamente en alguno de los conciertos que tengamos. Para la gente que tiene esa cosquillita de saber de dónde viene Don Sevilla, tienes una carrera musical, pues no solamente a partir de esta como solista. Platícanos un poquito para que nuestros radioescuchas tengan como ese acercamiento con lo que estabas haciendo. Claro, yo vine a la Ciudad de México en el 2003 a estudiar la carrera de composición y canto en música popular, Y bueno, ya terminé mi carrera, me quedé grabando discos con otro proyecto que tenía que se llamaba Doble Circulación, que era una banda de rock, en la que hicimos varias giras aquí dentro de la República, en Centroamérica. Y bueno, tuvimos tres discos ahí juntos, donde pudimos tocar con infinidad de veces con muchísimas bandas. Y este proyecto salió después de que yo me mudé de país también, de terminar de eso. Y me comencé a meter en muchas otras cosas de la música. Estuve haciendo algo de música clásica, estuve haciendo algo de ópera, estuve haciendo algo de teatro musical también. Y pues ahorita, pues concentrado más que todo en mi carrera como solista, que es lo que he estado haciendo los últimos años. Perfecto, pues vamos a escuchar un poquito de lo que vienes haciendo en este pequeño set acústico que tenemos preparado. Va. Vamos a escuchar A Donde Sea y no se despeguen, está en El Punto Crítico. Justo cuando pensé que me querías, amanece y despierto sin soñar. Tus ojos con alas solo observan, tu guitarra me dicta esta canción. Trato de no asustarte y te alejas, no es tu culpa, entiendo tu razón. Ir directo a donde sea, no importa, yo espero hasta que puedas. Tantas ganas de tenerte que apenas respiro. Ya no sé si solo quiero jugar. Y me mojas los labios en un suspiro. De tu aliento envuelto en brisa de mar. Ir directo a donde sea, no importa, yo espero hasta que pueda. Ir directo a donde sea, no importa, yo espero hasta que pueda. Continuamos en El Punto Crítico, acabamos de escuchar A Donde Sea de Don Sevillas, músico y compositor nicaragüense que nos está acompañando esta tarde en cabina. Platícanos un poquito sobre la canción, cómo fue el proceso en que la escribiste, en qué te inspiraste. Pues fíjate que esta canción surgió más que todo, primero la letra, es diferente, ¿no? Primero surgió la letra y después la melodía. Ya esta canción ya llegó un poquito más armada al estudio, bueno, al menos en mi cabeza, pues, y ya tenía como más una idea muy clara de dónde quería que se dirigiera. Entonces, habla de más que todo fluir. El disco más que todo habla de eso, toca mucho el tema de viajes y mucho de fluir sin estar esperando tanto ni no sé, pensar demasiado las cosas, sino simplemente dejarse llevar por la corriente y a ver qué pasa. El estar en México, pues parte un buen tiempo de tu carrera, ¿qué aporta musicalmente? Muchísimo. Prácticamente yo me formé aquí en México. Haber vivido 10 años, de los 17 años a los 27, creo que es bastante tiempo, sobre todo en esa época muy, muy importante en la vida de cualquier persona. Pues pasas de la adolescencia a la etapa más adulta y pues me formo completamente como persona y como artista. Está perfecto, pues vamos a escuchar otra parte del set acústico que ustedes traen. Esto se llama No Miren Atrás. Exacto, No Mires Atrás. No Mires Atrás, y se desprende de tu material como solista, que se llama A Donde Sea. No te despegues del punto crítico. Ven y vamos a platicar sobre aquello que nunca concluyó. Tal vez podemos creer que en este instante el tiempo se cansó. Ven y vamos a platicar los caminos que llevan hacia el sol. Trae contigo tu paraíso, que esta noche hace frío en la ciudad. No mires atrás. Resolver todas las misiones del amor. No me cuestiones, tenemos que huir para poder vivir en el calor. Muy lejos de la mala conciencia, muy lejos donde me pidan recompensa por mi cara, tus dedos y cada recuerdo que pueda revivirlo con mi voz. Atrás, no mires atrás, no. Pues acabamos de escuchar No Mires Atrás, que se desprende del disco de A Donde Seas, de Don Sevillas, un compositor y músico nicaragüense. La gente que ya tiene el interés, no solamente de adquirirlo pues vía las diferentes plataformas digitales, ¿existe una versión física que puedan comprarlo? ¿Dónde lo pueden adquirir? Pues escríbanme en las redes sociales. Mis redes sociales son facebook.com/DonSevillaMusic o solo simplemente buscan ponen en el buscador Don Sevilla. Igual en Twitter, Don-Sevilla, y en YouTube, como mi canal, como Don Sevilla, y ahí los podemos mandárselos. Usualmente yo mando los discos. O si no, en la disquera de Don Records también, que pueden buscarlo en adonrecords.mx, exacto, y se contacta con ellos y se lo envía. Perfecto. Para este 2016, que ya es el cierre de año, ¿qué viene en planes para Don Sevilla? Bueno, ahorita, hasta que termine el año, vamos a promocionar el disco. Ahorita regreso a Nicaragua. Tengo programado otros viajes por ahí, en Centroamérica. Y ya a principio del próximo año me voy a meter a componer. Ya mi cosquillita de compositor ya está como despertando otra vez. Y yo creo que para el próximo año vamos a tener otro disco. Oye, suena perfecto. ¿Ya tendrás como avances o solamente son bocetos en tu cabeza de lo que... No, ya tengo algunos avances. Sí, va a ser algo completamente diferente. Creo que voy a meter un poquito más de coros y voy a meter un poquito más de orquestación. Entonces vamos a ver qué tal va. ¿Será igual, bueno, lo lanzarás igual bajo el sello de Iron Records o estarás trabajando directamente en Nicaragua? No, creo que lo voy a traicionar. No sé. Vamos a ver, yo creo que sí, sería lo más conveniente. Pues perfecto, muchísimas gracias, don Sevillas, por habernos acompañado aquí en el Punto Crítico. Nos vamos a despedir con esta última canción que viene en este set acústico que podrán ustedes estar escuchando, descargándolo en la versión podcast que tienen y en redes sociales. Vamos a escuchar algo que se llama Ensayo y Error. Ok, no se despeguen, sigan en el Punto Crítico, regresamos. Voy sin preguntar mi dirección. Entiende camino y escucho en mi mente su voz que me hace crecer, me hace entender realmente de dónde yo vengo y para lo que estoy. A la corriente de viento siento. Oh,

Sí, así es un homenaje a los hermanos Revueltas, que claro, una figura importantísima es Silvestre, pero tenemos al gran escritor José Revueltas. José Revueltas, a claro. A Laura, a Fermín, entonces son, es un homenaje a todos los hermanos Revueltas que nacieron acá en Loap, en la abrupta serranía de Durango, en Santiago Papasquiaro. Sí, fíjate que yo también quiero aprovechar esta oportunidad para incluso mandarle un saludo a doña Ofelia, Revueltas, que como tú lo sabes, bueno, yo la conozco muy bien y de hecho hay una gran relación amistosa con su familia. Bueno, le mando un saludo y qué bueno que hiciste esta acotación, puesto que, bueno, pues estos libros, ¿no?, de José Revueltas en torno a la Revolución Mexicana y, por supuesto, al maestro Silvestre Revueltas, gran músico y gran creador, ¿no?, de música mexicana, de esta música culta que le llaman. Pero adelante, Socorro, platícame. Hoy sábado, por ejemplo, ¿qué le podríamos decir a nuestros radioescuchas que va a haber hoy en la tarde y en la noche? En la Plaza Cuarto Centenario tenemos desde España a Diego El Cígala. Ya está el público de Durango esperándolo con muchas ganas. Ya sabemos que este es un gran artista y que prende al público. Y bueno, ya estamos listos. Así es. Bueno, efectivamente, esto es como una gala, ¿no? Evidentemente. Ahora, por ejemplo, la gente que quisiera participar precisamente en este festival, ¿qué más podríamos tener, por ejemplo, el mañana, domingo? ¿Qué va a haber de actividades alternas en este festival? El domingo nos vamos a la ciudad de Gómez Palacio, Durango, porque como les cuento, tenemos actividades en varios municipios y allá estará también un concierto con muy muy esperado en Gómez Palacio con Guadalupe Pineda. Y tenemos, mira, el domingo, sí, de lujo también. Ajá. Tenemos teatro con la obra Pinocho, que vienen desde Coahuila, la caminata villista, porque acá somos villistas. Entonces hay una caminata en la antigua estación de ferrocarril. Tenemos Sin Fecha de Caducidad, Mujeres de Palabra. Esto es narración oral escénica. Tenemos jazz, tenemos talleres, tenemos concursos nacionales de guitarra clásica. En fin, exposiciones, conciertos. Hoy va a haber también homenajes, según estoy leyendo, rápidamente se nos termina el tiempo. Vamos a traer homenajes a Javier Solís y a Federico García Lorca. Así es, el 15 de octubre estará Alberto Cortés, el 19 Los Auténticos Decadentes, el 20 León Larregui y el 22 cerramos con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Durango, dirigida por Alondra de la Parra. Ah, mira, nada más con Alondra de la Parra. Bueno, no, pues verdaderamente tienen un elenco, la verdad, insuperable. O bueno, muy, muy, muy notable. Bueno, pues Socorro Soto Alanís, una dirección electrónica donde la gente pueda tener más información. Sí, tenemos www.revueltas.iset.mx. En Facebook estamos Festival Revueltas. Ajá. Y en Twitter estamos @revueltas2016. Perfecto, bueno, pues ahí está. Ahí está la participación de muchos artistas de Durango que abrirán todos los programas de estos grandes artistas internacionales. Eso es muy importante para que la casa tenga una gran participación justamente en este Festival Internacional Revueltas allá en Durango del 7 al 23 de octubre y ahí te pueden tener pues todo el programa de este festival. Gracias, Socorro. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias, Socorro Soto Alanís. Ella es directora de este Instituto de Cultura de este estado, del estado de Durango, así que pues es una muy buena oportunidad, oiga. Ahora, ¿sabe qué? Vámonos al CENARTA allá en la Ciudad de México, bueno, acá en la Ciudad de México, para que nos digan de qué se va a tratar la participación del Cervantino justamente en el CENARTA. Para todos aquellos, fíjense, de repente decimos, bueno, ¿por qué no hay eventos del Festival Internacional Cervantino? ¿O por qué solamente en Guanajuato? Ya tiene muchos años en que sí se llevan actividades alternas en distintas entidades federativas y uno, por supuesto, no podía faltar el Centro Nacional de las Artes, tan importante como impulsor y como presentador, digamos, de eventos y de propuestas culturales en la Ciudad de México y de todo el país, y por supuesto incluso de países invitados. Bueno, este es el caso porque trae lo mejor del Festival Internacional Cervantino en la Ciudad de México, que del 7 al 22 de octubre diversos foros y plazas de estrés en art pues recibirán teatro, música, ópera, actividades también para los niños, lecturas dramatizadas y un cineconcierto. Bueno, para que nos platique justamente de este tema, tengo como invitado de honor a Ricardo Calderón, que él es director precisamente del CENART. Ricardo, ¿cómo estás? Buena tarde. Muchísimas gracias, muy bien, buenas tardes, Federico, un gusto saludarte a ti y a los radioescuchas. Ya has hecho una cápsula informativa por demás completa, hombre, estupendo. Justo ayer, el viernes 7 de octubre, dimos inicio a las actividades de la extensión del Festival Cervantino en nuestra capital, y te digo que por tercer año consecutivo nos preciamos de ser la sede que tiene más propuestas pertenecientes al festival fuera de la ciudad de Guanajuato, la capital cervantina de América. Bueno, Ricardo, la verdad es de que, mira, hay datos que la gente, por supuesto, seguramente lo conoce, pero si no, aquí los decimos. En primera, es el país en donde se lleva a cabo el festival más importante de lengua hispana, como es el Festival Internacional Cervantino. De hecho, bueno, pues muchos países han pronunciado con el interés de llevarlo a cabo. No obstante, pues México lo tiene, lo organiza y lo ha hecho muy bien. Número uno. Número dos, esto que dices que en verdad de pronto únicamente lo llevaba a Guanajuato. Tiene muchos años en donde se llevan a cabo en distintas entidades federativas. Y número tres, yo también me atrevería a decir que, bueno, la Ciudad de México como tal, con el tamaño que tiene y con la capacidad que tiene de oferta cultural, pues la verdad es que no podía ser esta excepción, y de verdad me da mucho gusto, Ricardo, porque lo has hecho muy bien. Ah, qué amable eres, muchísimas gracias. Pues fíjate que siguiendo con el espíritu netamente cervantino de este año en que se conmemoran los 400 de la muerte de este increíble, inconmensurable autor, tenemos pusimos, por decirlo así, en la programación un lente de aumento en todo lo que tiene que ver justamente con Cervantes. Entonces, ayer arrancamos con una tanda de funciones que siguen el día de hoy, sábado, y mañana domingo. Presentamos las 8 comedias que escribió Cervantes, que están tratadas por 8 distintas visiones, desde una compañía de teatro muy clásico, como lo es la compañía Juana de Asbaje, hasta propuestas bastante, digamos, irreverentes, como la de Tito Vasconcelos, que dirige una de estas 8 propuestas. ¿Pudiéramos llamarlo alternativo, Ricardo? Sí, bueno, esto se llama Cervantes Off. O sea, son propuestas alternativas, son de alguna manera visitar al clásico, refrescándolo o reinterpretándolo, haciendo propuestas más o menos, digamos, contemporáneas. Claro, claro. En ese mismo sentido, tenemos la mañana domingo 9 a las 18, una actividad verdaderamente atractiva. Es una especie de torneo como aquellos de la época cervantina, pero acá las armas son la sagacidad y la capacidad de improvisación de los raperos que se van a enfrentar México contra España. Es un proyecto binacional que va a andar con el Festival de Teatro Clásico de Almagro, pues un festival con una tradición verdaderamente formidable. Se han hecho eliminatorias en ambos países para que raperos de uno y otro se pongan a, digamos, a debatir lanzando sus versadas, y vamos a ver cuál de los dos gana. Los elementos son datos biográficos del autor, textos de sus propias obras, en fin, es como una recreación, como te digo, de un torneo cuasi medieval convertido en la contemporaneidad que es nuestra realidad. O sea, el hip hop, el rap, el graffiti, pues son como la expresión cultural muy popular en las ciudades, ¿no? En la actualidad. Y para terminar con este tema cervantino, bueno, tenemos Bohème 21, que es la ópera mexicana del siglo XXI, que en este caso está a cargo del compositor Herbert Vázquez, se llama Bufadero. Y para terminar, una obra original de Benjamín Kahn, director de televisión, director de ópera en escena, director de teatro. Sí. Es una obra original suya, se llama Barataria. Barataria es la isla que en algún momento en la novela de Cervantes Sancho gobernó, Y bueno, pues esta es una reinterpretación siguiendo con esa fascinación delirante del autor clásico, y la retoma Benjamín, y vamos a tener un par de funciones con una lectura dramatizada de esta obra. Entonces, esta es la panorámica de la oferta netamente cervantina o con referencias a la obra de Cervantes que tiene el CENART, pero tenemos también otras propuestas. No, Ricardo, mira, qué bueno que lo mencionas, porque cuántas veces y cuánta gente en todo nuestro país, no solamente la Ciudad de México, incluso hasta se organiza y quiere ir a Guanajuato y quiere participar o quiere disfrutar de distintas presentaciones, y de verdad, por una o por otra cosa, bueno, pues ya se complica y no pueden trasladarse. Qué mejor oportunidad que el CENART. Además, tiene todas las instalaciones, tiene toda la comodidad, tiene la verdad, el acceso es muy, muy, muy, muy sencillo. Entonces, bueno, el estacionamiento es gratuito, en fin, bueno, en algunos casos, no sé si sea todavía general. Es gratuito el estacionamiento. Fíjate. Estamos en el cruce de Avenida Churubusco y Tlalpan, que ya terminaron el paso del nivel que hace agilísima la llegada de los sentidos. Por fin, lo hemos celebrado como pocas veces. Y tenemos una estación del metro también cercana, General Anaya. Así es. La mayoría de las actividades son gratuitas, y las que tienen un costo lo tienen moderadísimo, además con todos los descuentos habituales para la tercera edad, los estudiantes, los maestros, y una oferta internacional que incluye, por ejemplo, hoy sábado, hay dos funciones, esto es gratuito en la Plaza Legorreta. El grupo francés se llama Urbaphonics. ¿Y a qué hace referencia? A lo urbano y al sonido. Entonces, es un grupo de 5 músicos que hacen música sin instrumentos musicales. O sea, tú los pones en una calle, los pones en donde quieras, y con lo que encuentran hacen música. ¡Qué maravilla! Percutiendo un coche, raspando una pared, moviendo una losa, una piedra, zapateando, haciendo participar a la gente. Realmente es una cosa divertidísima. No, y debe ser espectacular además, Ricardo. Espectacular, espectacular. Tienen ellos una especie de mezclador electrónico con el que manipulan los sonidos, pero todos los sonidos, como te digo, emergen de lo que encuentran. Si es un coche, si es una coladera, si es un barandal, una reja, un árbol. Yo los vi en Morelia hace un par de días, que estuvimos allá inaugurando un festival de otra índole, y bueno, el espectáculo es verdaderamente divertido y de no perderse. Ricardo, oye, la verdad es de ya como probada. A mí ya se me antojó. ¿Y esto es hoy mismo en la tarde o mañana? Esto es hoy mismo sábado, y hay dos funciones, a las 4 y a las 6. Ah, bueno, pues ahorita terminando el punto crítico, vayas allá al CENART a ver esta presentación. Y los invito a que visiten nuestra página para que vean exactamente los días, las horas, los precios, si es que los tienen, los espectáculos, www.cenart.gov.mx. Hay dos dulces, dos caramelos. Bueno, son tres. El primero es la musicalización de una película que tiene casi 100 años. El título de la película es La princesa de las ostras, dirigida por el alemán Ernest Lubitsch. Y la musicalización es del argentino Martín Matalón, y el grupo francés Ars Nova la toca en vivo mientras se hace la proyección. Y es también un espectáculo verdaderamente de nivel, de gran calidad mundial. Y los otros dos que yo quería dejar para el final son propuestas verdaderamente familiares, de primerísimo nivel. Es un grupo australiano de circo, de acróbatas, actores, que van a hacer un espectáculo titulado El Carnaval de los Animales, con la famosa música de Camille Saint-Saëns, que narra diferentes animales con la música. Ellos son unos acróbatas verdaderamente entrenadísimos, utilizando su cuerpo, hacen verdaderamente un espectáculo delicioso con proyecciones, con la música. Es un espectáculo muy atractivo. Esto estará los días 18 y 19 en el Teatro de las Artes, o sea, tenemos tiempo, esto es la próxima semana. Y tenemos también 4 funciones de un espectáculo para niños, se llama Leo,

Continuamos con ustedes, amigos del Punto Crítico. En este sabadito les traemos una propuesta en Empresas de Éxito. Como ya bien saben, la sección se encarga de traer propuestas novedosas de emprendedores mexicanos que están allá afuera, pues haciendo ruido y haciendo su chamba. Pues esta vez nos acompañan los chicos de Rubin Screams. Ellos son una empresa que se dedica a la cuestión de publicitarias, a plasmar, se dedican prácticamente como a plasmar, imprimir y hacer toda esa cuestión, ¿verdad? Sí, hacer las ideas de que nos llegan con propuestas, son diseños así como personalizados. Llega alguien, nos dice, oye, me gustaría un diseño en una playera con, no sé, recientemente de alguna película, pero no es algo que yo haya visto recientemente en alguna otra tienda, ¿me lo puedes hacer? Entonces ya nosotros lo trabajamos y le damos la mejor solución para su problema que tiene de diseño. Ok, para los que acaban de escuchar, ella es Luisa García, ella se encarga de la producción. Digo, funciona a manera de un colectivo, porque aunque tienen ya puestos definidos dentro de la empresa, todos hacen de todo, ¿no? Sí. También nos acompaña Marco Hernández, él es el diseñador, el encargado de ir por los cafés, nos comentaba. Y Samantha Martínez, que está en la publicidad y en toda esa parte de community manager, además haciendo entregas, ¿no? Bueno, todos se dedican como a hacer entregas, ¿no? Sí. A ver, platíquenos cómo surge la idea de la empresa. Bueno, Raven Scream surgió a base de una necesidad que yo siento que presentíamos o sentíamos más las chicas, en este caso Samantha, yo y Carla, en la que íbamos a una tienda departamental o a una tienda cualquiera y era como de, oye, me encanta el estampado de esta playera, pero no me gusta la tela o no me gusta que sea de tan enseñador, digamos, con ese super escote. Y entonces ahí nos frenábamos y decíamos, oye, pues es que ¿por qué no hacer nuestra propia ropa? O sea, al final de cuentas no son los cortes exquisitos que usáramos o ni siquiera la supermarca la que quisiéramos presumir, simplemente una forma de ser, una forma, un estilo. Entonces, pues también como que se nos hacía muy difícil encontrar el tipo de ropa que nos gustara, que tuviera calaveras, murciélagos, aliens, o sea, todo ese tipo de cosas. La industria de la moda no está como muy desarrollada en ese sentido. Son contadas las marcas que se dedican a eso y la gran mayoría están fuera de México. Entonces, al tratar de comprar en internet, que es nuestra base en la que nosotros vendemos, era muy caro tanto por el envío como por el cambio de la moneda. Entonces decidimos hacer algo en donde la gente pudiera desarrollar lo que ellos quisieran, la idea que ellos quisieran, pero que fuera más accesible, tanto de estar en la Ciudad de México como también en cuanto al precio, y siguiera teniendo una buena calidad. ¿Cómo es que ustedes se integran? ¿Se conocen en la escuela? Sí, precisamente, básicamente todos nos conocemos de la escuela, de diferentes grupos y carreras. Por ejemplo, Luisa es de diseño gráfico, Sammy es de mercadotecnia, yo soy de animación. Nuestra amiga Carla también es de diseño gráfico, entonces somos como una pequeña mezcolanza de todo. Entonces, digamos que todos nos complementamos con todo. Perfecto. ¿Cuál es la propuesta que ustedes están dándole a la gente? Además de, ¿están haciendo una línea nueva de ropa o prácticamente ustedes llegan y se dedican como a plasmar las ideas que trae la gente? Sí, tenemos las dos. O sea, nosotros mismos sentimos que cuando nos llega alguien con una propuesta es como para estimular un poquito más las ideas y decir, oye, y si de esto que nos acaba de proponer este chavo se me ocurre hacer esta otra cosa, bueno, pues trabájala. Y Maikot ya se pasa como toda la noche ahí sacando bocetos, pero ya se quedan como dentro de la empresa y esto se vuelven propuestas. Entonces nosotros trabajamos de ambas partes, tanto nosotros proponemos diseños como también la gente puede llegar y proponer nuevos suyos. O sea, cuando alguien nos propone uno, por lo mismo de que queremos que sea algo único para esta persona, no solemos publicarlo, a menos de que esta diga, ah, bueno, ¿sabes qué? Sí, públicalo para que lo pidan más, ¿no? Porque ya cuando se trata de poner, no sé, alguien que haya llegado con una buena idea, se la realizamos solo a esa persona y esta persona ve que lo subimos a internet y más gente lo pide, ya deja como de ser único, deja de ser como un poco exclusivo. Entonces, pues ya como que trabajamos de las dos partes. Eso es lo que pasa con la ropa de las marcas, ¿no? Se produce en masa y vas en el camión y resulta que traen la misma playera que tú. Sí, y también entre las chicas también es como de ella trae la misma playera que yo, pero se me ve mejor a mí. O sea, ese tipo de envidias son como de, bueno, pero pues esta es tuya, es tu diseño o es tu idea que la tenemos aquí. O sea, también hemos notado mucho que la gente, además de expresarse, digamos, verbalmente, también el hecho de la ropa que trae o de la taza que dice odio los lunes, ya con eso nos está dando una idea de su forma de ser y de pensar. Entonces también de ahí nos queremos acercar un poquito más a ese mercado. Perfecto. ¿Ustedes cuánto llevan ya en el mercado de existir? En el mercado llevamos que aproximadamente 5 meses, ¿no? Uh-huh. En el mercado. Y hemos tenido básicamente que un crecimiento constante, cada vez más. Hemos estado en bazares, en presencias. Hace poquito estuvimos distribuyendo playeras para el concierto de 21 Pilots. Sí, fue como que nuestra tanda más grande para gente y cada persona pedía algo distinto. Sí. Era algo muy, muy laborioso porque no es como dices algo que puedas hacer en masa. Ah, sí, hago 500 playeras y todas las 500 las vendo a 500 personas y ya. Sino que cada persona traía su sello. Tenía su prenda propia. Por ejemplo, nos tocó que nuestra compañera Carla fue al concierto y se topó varias de las personas que nosotros les vendimos con playera cada una distinta de la otra. Muy, muy padre. Ustedes al integrar esta empresa digital, porque me parece que no tienen presencia digital, ¿por qué deciden entrarle como esto del terreno de decir vamos a hacer una empresa y una empresa alojada específicamente en redes sociales como es Facebook, ¿no? Que donde hay una competencia pues bastante grande, sí. Donde bastante gente también está haciendo como lo mismo. No sé cuál es el plus de Raven Screen a la gente que le va a comprar. Pues mira, el plus yo siento que hemos tenido experiencias en ventas en internet, si es como a lo que te refieres, y muchas veces está la bromita de la expectativa y la realidad. O sea, la expectativa es que te muestran un producto precioso y en cuanto te llega, cero que ver con lo que viste. Y nosotros lo que hacemos es de, oye, mira, aquí está tu playera, ¿tú quieres esta? Sí, no, pues sí, la quiero así. Mira, se va a ver así, sí, sí, la quiero. Y antes de entregarla, le decimos, mira, aquí está, todavía la quieres, o sea que ya es un producto un poco más tangible. O sea, queremos eliminar esa parte de la expectativa y la realidad. O sea, de verdad entregar un producto que se vea tal cual lo estamos ofreciendo, que es una de las fallas que llega a tener en internet. Y además les queremos dar como un servicio un poco más personalizado o un poco más acercado de darles un seguimiento. Una vez que ya tienen la prenda, decirle, oye, sí te gustó. Porque una vez que logras hacer una venta en internet, muchas veces nada más te llega y ya, tan tan, se acabó. Ya llegas a ser un cliente más en la lista y con nosotros no. Nosotros tratamos de acercarnos un poquito más al cliente y descubrir si llega a tener más necesidades a partir de esto. De, oye, pues sí me gustó, sí me quedó, sí me todo. Pero no me podrías traer una talla más grande, es que esta mira cómo me quedó. Y sin problemas la cambiamos, o sea, no ponemos ninguna traba respecto a eso porque entendemos la frustración que se llega de que te esperas una semana que llegue tu prenda y la primera, ya está mal. Ajá, sí, no, o sea, nosotros queremos ofrecerles eso, una mejor calidad en cuanto a los productos y también al servicio. Hablando de calidad, ¿cuáles son los estándares de calidad que ustedes manejan? Bueno, comentabas a la hora de impresiones, ¿qué técnicas manejan? La gente que no tiene como mucho conocimiento de eso y dice, bueno, yo quiero una playera con la foto de mi perro, ¿no? Entonces, ¿ustedes les sugieren qué técnica es la mejor? O... Sí, bueno, es que depende mucho. Por ejemplo, cuando nos llegan con fotografías o imágenes como de muchos colores, le decimos, pues mira, la verdad se vería mejor y te va a durar más en una prenda blanca. Oye, pero ¿sabes qué? Es que no me gusta mucho el blanco porque me veo gordo, no sé, ¿no? Y ya de ahí ya le podemos decir, bueno, tenemos esta otra sugerencia, pero posiblemente no te vaya a durar tanto. Pero de una vez lo estamos como advirtiendo, ¿no? O tienes que tener ciertos cuidados con este tipo de tela porque se te puede romper. Y ahí pues ya realmente ya no es como responsabilidad nuestra, ¿no? Porque ya le estamos advirtiendo. De todas formas le damos un seguimiento para ver qué es lo que pasa con esto y al mismo tiempo pues tomarlo como experiencia para no repetirlo o volverlo a hacer en un futuro. O sea, echando a perder se aprende, pero no queremos echar a perder a nuestros clientes. Claro. Sí. ¿Actualmente ustedes ya cuentan con una línea de ropa, por llamarlo así, de sus diseños propios o todavía están como en el proceso? Estamos en el proceso. Tenemos a otro compañero que no es socio, digamos, no está como en el círculo de nosotros cuatro, pero él se dedica al diseño de modas. Entonces, con él es con el que, oye, ¿sabes qué? ¿Qué hora quieren un crop top? Y lo quieren así, ¿qué hacemos? Ah, bueno, pues mira, te ofrezco esta solución. O sea, él es como ya con quien más nos acercamos en cuanto a diseños un poco y cortes más exclusivos. o de quieren una falda así, o sea, ahorita no nos ha tocado faldas, pero si nos llegase a tocar sería como recurrir a él y poco a poco ya ir sacando como una línea de ropa, porque ahorita no sé si, bueno, siento que también es como una ventaja, es que todos somos estudiantes, menos ella. ella apenas se graduó hace como 2 meses, terminó la carrera de publicidad y medios, pero de ahí en fuera todos somos estudiantes, entonces imagínate estar balanceando las entregas, los pedidos, la producción, oye, que esto, que el depósito, no depósito, y aparte las tareas, el y como es diseño, pues no es como por echarle más porras al diseño, pero sí llega a ser como un poco tedioso, entonces sí es como de estar dando muchas vueltas, entonces sí como que cada quien tiene su tarea, tenemos nuestra área de modas y poco a poco conforme vayamos saliendo de las carreras respectivamente queremos ya sacar una línea tal cual. Y está bastante padre que le empiecen a pegar ya desde ahorita, ¿no? Sí. Sí. Porque pues, sí, mucha gente luego se queja, es que no hay trabajo. Sí, es que sí. Es el principal como motivación de nosotros, es que esta empresa nos va a dar nuestro título, porque, bueno, todo el plan de negocios fue hecho gracias a la escuela y ellos nos dieron, bueno, los primeros meses, casi el año, un poquito más del año, fue gracias a ellos, porque sí llevamos un plan de negocios y sí llevamos una estrategia, entonces, pues sí, principalmente es para salir y saber que, bueno, contamos con un sustento, aparte, bueno, si ella quiere trabajar o en otro lado, cuenta ella con su propia empresa, porque no sabes en qué momento te pueden correr o en qué momento salgas de la carrera y no encuentres trabajo como lo que tú esperabas o el sueldo que esperas ganar, porque yo ahorita que yo ya salí, la verdad es que está muy difícil la situación. Sí, está muy difícil. El ambiente competitivo está feo. Está muy difícil. No hay como la posibilidad que están ustedes dando de ser potenciales generadores de empleo. Sí, de hecho también, porque, o sea, ahorita somos nosotros 4. Entonces, hay muchas tareas que dijéramos, deberíamos de asignarle a un quinto esta tarea, por ejemplo, las entregas, porque es como de, oye, estoy en la escuela, no puedo, oye, tengo clase, no puedo, oye, estoy trabajando, no puedo, ¿qué hacemos? Necesitamos a alguien más que se dedique a las entregas, o igual en producción de, oye, estoy en la escuela, no puedo hacer la playera ahorita, y igual, o sea, hacemos de todo, no tienes ni idea de la cantidad de machincuepas que llegamos a hacer entre semana para podernos dar abasto y aún así entregar en tiempo y forma. Y pues sí, nos gustaría ser un poco más grandes y poder ofrecer trabajo a, pues a diseñadores, que tengan como ganas de verdad trabajar, porque también en el área de diseño, de todo lo de diseño, diseño de modas, diseño y animación, o sea, en todas las áreas de diseño siento que sí hay como cierta envidia entre diseñadores, o sea, les cuesta mucho reconocer el trabajo de otro, siempre es como de, pero tiene esto feo, pero tiene, entonces sí como que está chueco, está chueco su logo. Ajá, está chueco su logo, es que tu Pantone no cuadra. Pantone no cuadra, no, o sea, siento que es algo muy feo y lo que nosotros quisiéramos es de verdad en un futuro que si llegaran diseñadores poder reconocer su trabajo, o sea, sin malas ondas ni nada de eso. Está bastante padre la propuesta. Pues para la gente que quiere estar en contacto con ustedes para hacerles pedidos, ahorita que ya se viene como la época donde nuestra todo mundo época sí, fuerte. La época fuerte donde todo el mundo dice que el Halloween es como una de las épocas más fuertes, sí. Aunque muchos vivimos eternamente en el Halloween. Sí. Es como nuestra Navidad. Es Navidad, San Valentín, es todos los días es Halloween en Raven Screams, pero pues también pueden proponer lo que ellos quieran. ¿Cuáles son las formas de contacto, chicos, con ustedes? Pues mira, tenemos Facebook, nos encuentran como Raven Screams, las A's con X. Y tenemos Instagram, igual Raven Screams, junto, las A's con X también. Y ahí estamos en estas dos plataformas que son en las que más nos estamos moviendo. Para la gente que quiere levantar un pedido, ¿cuál es la mecánica? Que no sé, tengo mi imagen, se las envío, ustedes me cotizan y tengo que hacer algún depósito, sí. Ustedes lo realizan. Cuando son productos personalizados, que son en su gran mayoría, llegan con la imagen, nosotros les damos una propuesta de, mira, ya tenemos sudaderas, tenemos playeras, tenemos crop tops, tenemos toda esta gama de productos. Dinos en qué lo quieres. No, pues lo quiero en una playera blanca con mangas negras. Ah, bueno, la playera blanca con mangas negras, cuesta 175. El diseño que tú quieras, si quieres por los dos lados, cuesta 175. Ah, bueno, sí, sí la quiero. Bueno, entonces realizas el depósito en nuestra cuenta bancaria. Una vez que ya está el depósito, ya la hacemos, porque con eso es con la que la mandamos a hacer, no es como que nos lo clavemos. Y ya con esto la mandamos a hacer y te decimos, mira, ya está tu playera. O sea, foto real, 100% real, no fake. No la bajé del internet. No la bajé de internet ni de ninguna tienda china. Aquí está, así se vería, la ponemos en un ganchito o la presentamos como mejor se acomode en ese momento. No, ¿sabes qué? Sí la quiero. Bueno, nuestros puntos de entrega son en la línea azul, viernes y sábado de 1 a 3. Y también en Plaza Tepeyac. Y si quieres entre semana, ya podemos ponernos como un poquito más de acuerdo, porque luego hay gente a la que sí se le complica mucho los fines de semana. Entonces ya entre semana ya decimos, bueno, pues quedamos, no sé, a las 5 en Metro Cuitláhuac. Y ya con más tiempo de anticipación ya podemos mandar a alguien que vaya a ese lugar a esa hora. Uh-huh. Y ahí mismo ya hacemos contraentrega, bueno, le damos ya la playera o... La otra función es de, quiero esta playera, la quiero así, no, yo no manejo, yo no confío en las cuentas bancarias, bueno, lo podemos hacer en contraentrega, tú dime dónde te veo. Y se las damos. De hecho, es muy curioso porque yo llegué a pensar que no muchos menores de edad harían esto, pero sí, de hecho, muchos chicos, la mayoría son menores de, ¿qué te gusta?, de 16, 14 años, que nos dicen, oye, es que quiero esta playera, pero ¿me la puedes entregar cerca de algún metro? ¿Puede ir mi papá casi, casi? Y nos mandan su foto de la primaria y este soy yo, y así como de... Sí, okay. Tranquilo, no te vamos a secuestrar, te juro que no nos gustan los niños, no te preocupes. Entonces sí, es como también generarles un poquito de esa confianza de que su forma de pago y de entrega se puede acomedir a lo que ellos necesiten o como ellos quieran. Está bastante interesante la propuesta, amigos del Punto Crítico. Ya saben ahora que viene Halloween, que viene toda esa parte de andar regalando Navidad. Pues los chicos de Raven Scream traen una propuesta bastante interesante. Se pueden acudir y ellos pueden pues también asesorar como en esa parte de... Mira qué le regalo a mi novia, qué le regalo a mi mamá. Uh-huh. Sí, no, también así como... Siento que en Raven Screams hay una... parte de todos nosotros. Por ejemplo, a Maikot le encantan así, a Marco los superhéroes y todo esto. Entonces, en cuanto hay una propuesta de, oye, quiero Spider-Man, él ya saca 20 así de Spider-Man. Ya tengo 15 ya hecho. Sí. No estaba preparado, pero... No es que estuviera preparado para este momento, pero bueno, aquí están. Igual, o sea, Sammy también le encanta. O sea, la mayoría nos gustan los superhéroes. Nos dividimos entre equipo DC y Marvel, a veces. No siempre, pero sí hay un poquito de todo lo que nos gusta. Entonces, por ejemplo, a Carly le gustan mucho los aliens. Entonces, si llegara alguien con que, oye, quiero un ovni, igual Carly saca sus 20 bocetos de ovnis, porque también todos usamos un poquito del área de diseño. Entonces, cada quien tiene como sus propias ideas. Y así, o sea, en realidad con nosotros es de que siempre hay Halloween, pero también puede haber... Cualquier otra cosa. Cualquier festividad. Sí. Pues muchísimas gracias a Marco Hernández, a Samantha Martínez y a Luisa García que nos acompañaron de Raven Scream. Y parece que traían algo ahí para el público del Punto Crítico. Los chicos de Raven Scream se van a poner bastante guapos con la gente que está escuchando esta entrevista. Cuéntenos qué traen, chicos. Ah, mira, te traemos unas tazas y unas playeras, pero... Perfecto. ¿Cuál es la dinámica que quieren poner para que la gente se lleve su playera o su taza? Oh, pues tú dinos. Tú eres el que sabe. No, pues ustedes acaban de decir, no sé. Bueno, acá podemos decir que las primeras personas que nos manden cuáles son las dos casas de cómics que les gustan a los chicos de Raven Scream que mencionaron dentro de la entrevista. ¿Cuál es el superhéroe favorito de Maikot? Lo acabamos de decir. ¿Cuál es su superhéroe favorito? Sí. Ahí si quieren mandar cosas de ese superhéroe, pues está abierta la invitación para que se los hagan ya. Pues muchísimas gracias, chicos, por habernos acompañado. Gracias a ti por la invitación. Y pues esperemos que les lleguen mucho trabajo y que próximamente ya estén como una empresa mucho más grande. Sí. Ya pronto nos verán en el Chopo. Eso es todo. Esa es la actitud, muchachos. Pues muchísimas gracias. Continuamos con ustedes. No se despeguen. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.